¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Saludos a los que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur, en Argentina por Radio Nauta y en Irán por La Voz Exterior. En media hora, Vanessa y yo te contamos las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica, su historia y otros datos curiosos. No se quede en el puerto. Comenzamos con una buena noticia. Cuba sí participará en la próxima Cumbre de las Américas, que será en Panamá. Así lo confirmó la vicepresidenta y cancillera panameña Isabel de San Malo. De esta forma, los pueblos latinoamericanos derrotan el nuevo intento estadounidense de seguir aislando a Cuba. Juan Carlos Varela cumplió un mes como presidente de Panamá. El diario La Estrella salió a la calle y les preguntó a los panameños qué piensan de sus primeras 4 semanas de gestión. Escuchemos. No esperemos que en un mes él haga cosas que se han hecho en 2, 3 años, pero hasta el momento está cumpliendo poco a poco lo que él ha propuesto. Del nuevo gobierno hasta ahora mismo no he visto nada. Le está entregando todo lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Entonces, para hacer el primer mes, creo que ha comenzado bien y que siga así porque son 5 años. Yo siento que las cosas podrían ser un poco más rápido. Yo veo que está empezando bien, que va bien por ahora, él va bien. Yo soy cedulado acá en Panamá. Se me hace muy bueno el nuevo gobierno, precisamente por esas nuevas leyes, por el metro. Todo está más caro. En vez, como él prometió que iba a bajar la comida, uno va al súper y todo está más caro. De entrada no ha habido cambios dramáticos tampoco. El presidente de Haití, Michel Martelly, anuncia el inicio de la privatización de la energía eléctrica. ¿Cómo lo escuchan? Supuestamente la meta es impulsar la competencia y reducir los precios, pero todos sabemos qué pasa cuando el sector privado asume los servicios públicos. Estaremos atentos, Vanessa, a este caso. El gobernador de Puerto Rico intenta resolver, Jorge, su crisis fiscal poniéndole impuestos a los cooperativistas. Así mismo. No le pone impuestos a los más ricos. No. Lo hace cargando de impuestos a las cooperativas. La meta es recaudar 10 millones de dólares al año de este sector que genera tantos empleos. Por eso, los cooperativistas tomaron las calles de San Juan para rechazar esta iniciativa. Escuchemos a Enrique Barrios y William Méndez del sector cooperativista boricua. Afecta donde más le duele, en la parte económica de cada uno de nuestros socios, el querer pretender sacar fondos de lo que es la Corporación para la Supervisión de Seguros y Acciones de las Cooperativas en Puerto Rico, pretende el que va a extraer un dinero que nosotros todos los años le devolvemos a los socios en dividendos. Lo menos que debe tocar es al sistema cooperativo del país. El sistema cooperativo del país que tiene la capacidad para reactivar la economía a través de financiamiento a los pequeños y medianos comerciantes del país, añadiendo empleo a la isla. Y eso es lo que tiene que concentrarse en la legislatura de este país. Una noticia preocupante desde Honduras. Las autoridades sanitarias de ese país se declararon en alerta ante el posible ingreso del ébola. Francis Contreras, de la Secretaría de Salud Pública, informó que están interrogando a todos los hondureños que vienen de naciones africanas y descartar que llegue un contagio con el virus. Ojo pelado. Ya tiene fecha el nuevo referéndum de Granada. Será el próximo 10 de febrero de 2015. El pueblo granadino acudirá a las urnas para decidir si aprueba las reformas a su Carta Magna. Recordemos que la Constitución de Granada es de 1974. Y nosotros estaremos muy atentos. En Trinidad y Tobago presenta una enmienda para limitar el mandato de los primeros ministros a un máximo de 10 años. Además, incluye instaurar la segunda vuelta en los comicios presidenciales. La idea es de la coalición de gobierno de la actual primera ministra, Kamla Persat. Ella dijo que se trata de un paso audaz para dar nueva vida al proceso democrático en esa nación caribeña. Recordemos que a mediados del año que viene habrá elecciones generales en Trinidad y Tobago. En Guatemala denuncian el saqueo de sitios mayas para traficar con piezas arqueológicas. La debilidad de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural no permite castigar a los culpables. Los coleccionistas privados son los principales responsables de esta depredación del patrimonio guatemalteco y centroamericano. Muy grave esta noticia. Sí, una posible solución. Escuchemos a la antropóloga Rosaura Vázquez. Porque si paráramos de comprar piezas arqueológicas, ya no habría por qué ir a saquear los sitios. Entonces, lo importante es que las personas tomen conciencia que el patrimonio es de Guatemala. En Jamaica se aprueba una ley que penaliza la discriminación de las personas con alguna discapacidad. A partir de ahora, los empleadores no podrán negarle un empleo a una persona con discapacidad si está calificada para el trabajo. Un estudio reciente, Jorge, confirma que el 82% de los jamaiquinos con discapacidad viven por debajo del umbral de la pobreza. ¡Qué grave! El Comité Dominicanos y Dominicanas con Palestina expresó su solidaridad con los residentes de la Franja de Gaza. Además, condenaron la agresión ilegal de Israel contra este pueblo árabe. El pirata. Y adivina quién está perdida. ¿Quién está acá? A ver. La Contralora General de Panamá, Gioconda Torres de Biakini. Ella fue una ex empleada en una de las empresas de Ricardo Martinelli. Les hablamos de la cadena de supermercados 99. Bueno, su nombramiento fue seguido de muchas críticas. Y ahora que Martinelli salió de la presidencia, ella parece que no da luz verde a investigar las numerosas denuncias de corrupción durante el mandato de Martinelli. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana a Gioconda Torres, Contralora General de Panamá. Este barco se enfila a aguas costarricenses. Aprovechamos y los dejamos, Vanessa, con un rock tica bien sabroso. José Campani y su mundo de colores. El mundo es un gran jardín donde va a pasear y en las mañanas sonríe al despertar. Sus manos que tocan el aire, su dorada piel y sus cabellos combinan como sol y miel. Sus ojos brillando, sus ojos. A brillar sus emociones en tonos como un pavo.